Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad, personajes, temas de interés, debates, charlas, sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y queremos conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega de la revista de Radio Esperantia. Es este rincón que tenemos en radioesperantia.com, dedicado básicamente a la cultura, la creación, escritores, compositores, cineastas, filósofos, todos tienen cabida en este espacio que dedicamos al mundo de la cultura en su más amplio espectro, como decimos habitualmente. Hoy vamos a hablar de un libro recién publicado. Me ha llamado mucho la atención porque, aunque se suele hablar mucho de liderazgo, de temas de despachos profesionales que se encargan de todo este trasiego de los datos, de los equipos, de la formación, pues lo que he leído en la reseña me ha encantado. Incluso pues me dieron acceso en la editorial y me encantó la editorial Lead, para que lo tengas en cuenta. Todos los datos estarán en la página correspondiente, o sea que no tienes que estar ahí apuntando, no te preocupes. Está junto al audio todos los datos de los autores, el título, la forma de contactarlos, etcétera, etcétera. Recibe el cordial saludo de Frank J. Saavedra desde la realización y presentación, y sin perder un instante, pues vamos ya con las presentaciones. El libro se llama Talento, Empresas y Cultura, y lo firman dos profesionales, Mario Alonso y Javier Cantera. En este caso estamos solamente con el amigo Mario Alonso, porque Javier tenía otras ocupaciones, pero seguramente en alguna otra entrevista pues podremos contar con él. Así, sin perder un instante, Mario, es un verdadero placer, te agradecemos enormemente que hayas aceptado nuestra invitación y nada, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mario? Hola, buenos días. Pues estoy encantado de estar aquí hablando contigo y con tus oyentes. Fenomenal. Tal como comentaba al principio, Mario, me ha llamado la atención porque, aunque hay un montón de libros de una temática, no vamos a decir similar, pero parecida, lo que he leído me ha llamado poderosamente la atención. Esto que se parece una cursilada, pero es realmente lo que me ha ocurrido, porque le habéis dado un enfoque distinto a este mundo tan, tan complejo del coaching, los emprendedores, el tema de gestionar un poco el talento empresarial, la gestión de equipos, todo esto y tal. ¿Es un poco la pretensión que teníais, hacer algo diferente, o os ha salido así un poco diciendo, pues mira, vamos a hacer algo que se asemeje, pero que no sea pues similar? Cuéntanos un poquito la génesis de este proyecto, Mario. Sí, bueno, vamos a ver, yo creo que en cuanto a la génesis, tanto como Javier como yo hemos escrito pues bastantes libros a lo largo de nuestra carrera relacionados con la gestión de empresas en general, y ambos tenemos una preocupación o una ocupación en los últimos años muy relacionada con las personas. Para nosotros, al final, una organización, y especialmente una organización de servicios y en concreto de servicios profesionales, pues no es más que un conjunto de personas organizadas, ¿no? Y con unos valores y una cultura propia, ¿no? Entonces, bueno, pues habíamos hablado más de una vez de, oye, tendríamos que escribir algún libro que contara nuestra experiencia, y yo creo que esto sí que es clave. Es decir, nosotros no, tanto Javier como yo, no estamos hablando, digamos, desde la galería, ¿no? Estamos hablando con conocimiento de causa, porque llevamos muchos años los dos gestionando personas, pues cuando digo muchos, cerca de 40. Y bueno, yo me gusta mucho decir ese dicho, ¿no? Que se dice, no se vuela porque se tengan alas, sino que se tienen alas por haber volado, ¿no? En nuestro caso, yo creo que tenemos alas porque hemos volado muchos años y por lo tanto sabemos al menos lo que no hay que hacer, que ya es algo importante, ¿no? Entonces hemos tratado de hacer una obra muy completa. Es un manual que sirve para, pues, para consultar pues nuestras ideas sobre cualquier aspecto de la gestión de las personas, y también con una orientación muy práctica, precisamente porque nosotros estamos en el día a día de la empresa, y lo que creemos que podemos aportar al que lo necesite pues es nuestra propia experiencia, ¿no? Pues con casos prácticos, con ideas concretas, y esta ha sido la génesis y este es el producto que ha salido, ¿no? Entonces, bueno, nosotros hemos querido abordar de tres mundos que están perfectamente interconectados: el mundo del talento, el mundo de la cultura y, relacionados con los dos, pues el mundo de la empresa, ¿no? Porque, ya digo, muchas veces la gente habla de talento, habla de cultura, pero no lo relaciona con lo que es la gestión empresarial. Y yo creo que esta es nuestra gran aportación. Y algo que me llamó la atención sobre lo que leí de este libro es que, sobre todo, incidís en el bienestar del propio trabajador, que hay otros libros que prácticamente pues tratan al trabajador como si fuera una mera herramienta de todo el sistema, pero vosotros estáis insistiendo sobre todo en la necesidad de conseguir o incluso ampliar el bienestar de cada trabajador, ¿no? Que eso me llamó la atención, Mario. Claro, es que efectivamente las personas no pueden ser un instrumento, no puede ser una herramienta, tienen que ser un objetivo en sí mismo, ¿no? Por eso, ya los que nos dedicamos a estos temas hace años, que en vez de hablar de recursos humanos, hablamos de personas, ¿no? Porque llamar a la persona un recurso, pues tiene unas ciertas connotaciones quizá negativas. Entonces, nosotros lo que venimos a defender, y creo que es la conclusión final del libro, es lo que llamamos la cultura humanista, ¿no? La cultura humanista de las organizaciones. Al final, esto es una simplificación, pero creo que es muy pedagógica. En las organizaciones, específicamente profesionales, pues hay culturas que son mercantilistas porque están muy focalizadas al beneficio. El propósito, cuando la gente se levanta por la mañana, es básicamente el lucro, ganar dinero. No estamos ahí, no creemos que esta no es la cultura en este momento imperante. Hay otras culturas que son normativistas, todo se hace por la norma, es el poder de la norma. Creemos que tampoco digamos, los tiempos están para esto, requieren muchísima mayor flexibilidad. Hay otras culturas que son absolutamente jerárquicas, en la cual el poder es el poder, digamos, de los líderes. Son culturas muy autoritarias, las decisiones están centralizadas, no hay iniciativa, no hay planes de carrera, y nosotros defendemos la cultura humana, ¿no? Donde el poder es la persona, donde se valora la iniciativa, donde hay planes de carrera estructurados, hay flexibilidad, hay conciliación, hay formación. Son culturas en las cuales no se trata de medir las horas trabajadas, sino los resultados. El control se transfiere a los propios profesionales, no es absolutamente controladora. Es muy largoplacista, no mide los objetivos a corto plazo, apuesta por el crecimiento personal y profesional, reduce la burocracia, potencia el salario emocional, favorece también la acción social, todo lo relacionado con la responsabilidad social. En definitiva, al final, las culturas humanistas lo que tratan es de cultivar un propósito compartido entre todas las personas de la organización, ¿no? Y esta es nuestra tesis fundamental. Creemos que culturas del tipo mercantilista, autoritarias, están absolutamente trasnochadas, y si quieres atraer al talento, y este es el segundo punto del libro, el talento joven, las nuevas generaciones, o estás en una cultura de este tipo, o por mucho dinero que ofrezcas, o por muchas posibilidades que ofrezcas desde el punto de vista profesional, si no das esta cultura humanista, no vas a tener el talento más valioso. Exactamente. Hay dos aspectos que he destacado, y que lo tengo aquí para hacerte un par de preguntas, y es, digamos, por dos fenómenos, por citarlos de alguna forma, o denominarlos de alguna forma, que ya se han incorporado al mercado de trabajo y que, digamos, que el empresariado no lo ve tan bien. El primero sería el teletrabajo. Además, yo estoy conociendo casos de gente que ha dimitido de su puesto de trabajo porque no le permitían teletrabajar, siendo que prácticamente su empeño laboral pues no se mide en las horas que esté delante de un equipo, un ordenador y tal, sino se mide pues en rendimientos, y si esos rendimientos pues son válidos, pues la empresa lógicamente no tiene nada que objetar. Pero me estoy dando cuenta que, sobre todo en el mercado latino, digamos, vamos a incluir España y Latinoamérica, pues el empresariado es un poco reacio a adoptar o a incorporar el teletrabajo, algo que no ocurre tanto en el mercado anglosajón, Mario. No sé si estás conmigo en esta... Bueno, yo creo que eso va por barrios. No sé si sería yo tan categórico en el sentido de diferenciar ambos, pero sí que quizá podríamos decir que, y ahí me acercaría un poco a tu comentario, que las organizaciones, digamos, más avanzadas están progresando sin duda hacia el teletrabajo. A ver, el teletrabajo existía antes de la pandemia, pero era minoritario o relativamente minoritario. En la pandemia, como no puse de otra manera, explotó. Y después es verdad que ha habido un cierto retroceso, porque hay organizaciones que no lo ven. Yo creo que están equivocadas. Es decir, yo creo que el teletrabajo, además de ser una necesidad, porque como digo, esto es lo que busca el talento joven, es que a mí me parece que es absolutamente positivo para una organización. Yo creo que el transferir el control a las personas es la clave y darles la responsabilidad. La persona que quiere trabajar, trabaja en la oficina, trabaja en su casa y trabaja donde esté. Y la persona que no quiere trabajar, no trabaja tampoco en su casa ni en la oficina. Con lo cual, al final no es un problema de tener ese afán controlador. Yo creo que eso es un error absoluto. Es verdad que el teletrabajo como única fórmula tampoco puede ser aceptable, porque entonces se pierden determinados elementos que son claves, ¿no? Para mí se pierde la formación a distancia en teletrabajo es más complicada, con lo cual me parece que es muy útil que las personas más jóvenes que se incorporan a una organización, a un despacho, tengan al lado tutores que le vayan ayudando. También es más difícil en el teletrabajo todos los temas relacionados con la venta, hacer acción comercial a distancia, pues también es más complicado. Pero lo más importante no es esto. Lo más importante es que si te vas a un modelo de únicamente teletrabajo, lo que pierdes es la cultura, que es lo que hablábamos antes, que es la esencia de la organización. Al final, pues esas personas se transforman, digamos, en un mercenario, ¿no? No saben casi ni que para qué compañía están hablando. Por lo tanto, mi tesis es que teletrabajo sí, pero lo que hay que ir es a modelos mixtos, ¿no? En los cuales, pues, no sé, puedes ir a un 50%, un 30%, un 60%, depende de la organización, en la cual la gente tenga la libertad de poder estar trabajando desde su casa o desde donde quiera, pero que a su vez haya reuniones en las oficinas, que se pueda compartir la cultura, que te puedas tomar una copa con tus compañeros de trabajo, porque eso es lo que realmente hace empresa y hace firma, ¿no? Y el otro punto que tenía aquí destacado y además subrayado es el de la inteligencia artificial, que, bueno, en unos aspectos del mercado de trabajo pues está beneficiándonos, y me incluyo, y otros pues que piensan que prácticamente nos va a quitar el trabajo a un montón de profesionales. En este caso, ¿cómo convivís desde vuestro ámbito con el mundo de la inteligencia artificial? Porque ya te digo que me estoy encontrando gente que dice, si es una herramienta fantástica y maravillosa, y otros dicen, pues mira, olvídate ya de conseguir un trabajo, porque en 5 años, 3, 2, 4, 10, pues ya estás eliminado, porque la inteligencia artificial pues va a cubrir prácticamente todas las necesidades de un montón de profesiones. ¿Tú qué opinas, Mario? Y además, ¿con qué tesis estáis planteando la inteligencia artificial en vuestro libro? Bueno, vamos a ver, esto ha ocurrido en numerosas ocasiones a lo largo de la historia, ¿no? Cuando llegó la revolución industrial y se automatizaron las máquinas, pues todo el mundo pensó que se acababa el trabajo, porque ya no, los trabajos, digamos, más manuales desaparecían. Cuando llegó la era de Internet, pues también muchos trabajos se pensó que iban a desaparecer y de hecho desaparecieron. Y ahora estamos ante la inteligencia artificial y sin duda que van a desaparecer trabajos, pero van a surgir otros, ¿no? Entonces, lo que sí que nos exige a todos es un esfuerzo de adaptación y de alguna forma de reinventarnos o reconvertirnos, ¿no? La inteligencia artificial está ahí, no hay ninguna duda. Y en este momento, para lo que nos está sirviendo es como soporte, como ayuda para hacer un trabajo más seguro, para reducir los tiempos, para ser más eficientes. Lo que ocurre es que la medida en que la inteligencia artificial vaya progresando, y lo está haciendo a velocidades extraordinarias, pues empezará a sustituir algo fundamental, que es el juicio profesional. Tendrá mucho mayor criterio a la hora de evaluar cualquier situación. Por ejemplo, vamos al mundo de la medicina, pues una inteligencia artificial que tiene la información de miles o de millones de médicos en el mundo, que el mejor médico que puedas plantearse. Y esto mismo lo puedes aplicar a abogados, a auditores o a ingenieros, ¿no? Pero bueno, eso a mí especialmente no me preocupa. El problema es que el diseño de la inteligencia artificial tiene que estar un poco alineado pues, con valores y con esta cultura humanista que hablábamos antes, ¿no? Entonces, obviamente esto es un reto. Para muchas personas lo pueden ver como un riesgo y yo, desde luego, que tengo un carácter claramente optimista en todos mis planteamientos, lo veo como una oportunidad. Fantástico. Y en cuanto a la captación de talento, una vez que ya has conseguido pues, convencer a una persona que es muy válida en el ámbito correspondiente, ¿qué es lo que proponéis para retener ese talento? Porque lógicamente esto ocurre quizá la metáfora que más se acerca es la del deporte. Si estás, por ejemplo, con un jugador que es un fenómeno, pues cómo lo retienes en tu equipo para que no llegue el Madrid o llegue el Barça y rápidamente pues se lo lleve. ¿Cómo se consigue en distintos ámbitos de potencia de una empresa? Porque claro, hay empresas chiquititas que dicen, no, es que mira, si llega, en este caso, el Madrid, utilizando la metáfora del ámbito empresarial de mi campo, y se va a llevar a este, por ejemplo, ingeniero o este grandísimo, pues no sé, asesor, etcétera, etcétera. ¿Cómo se consigue mantener el talento? No tanto captarlo, sino, Mario, poder mantenerlo y que no se te marche. Pues es la clave. Bueno, a ver, nosotros defendemos que en la captación del talento, y esto está relacionado con la retención, aparte de evaluar las competencias de las personas, quizá lo más importante es que la persona que vayas a incorporar esté alineada con la cultura de la empresa, con la cultura de la firma. Si eso es así, la posibilidad de retener el talento es mucho mayor, porque por mucho que en otras firmas le ofrezcan más dinero, le ofrezcan otras posibilidades, si esa persona está perfectamente alineada con esa cultura, está integrada con esa cultura, le va a ser mucho, muy, muy difícil que quiera salir de esa organización. Por eso, nosotros defendemos que el papel fundamental de los líderes de las organizaciones es mantener y transmitir esa cultura. En la medida en que tú consigues mantener y transmitir esa cultura, ya digo, la retención del talento está, vamos a decir, garantizada. Dentro de esa garantía, hombre, no podemos pensar que el 100% de las personas de una organización no van a salir nunca, ¿no? Nosotros también defendemos que el que exista una rotación razonable es incluso sano para una organización, porque en una organización de cualquier tipo y desde luego de las de servicios profesionales hay unas pirámides y entonces todo no puedes transformar la organización en una pirámide invertida, ¿no? Por lo tanto, es lógico que haya personas que vayan saliendo de la organización. Pero de ahí a que haya una salida masiva o haya una rotación altísima que complica muchísimo, lógicamente, la gestión del día a día de la empresa, pues eso ya sí que se transforma en un problema serio. ¿Cómo se evita? Como digo, primero, que en la selección, a la hora de seleccionar personas, además de fijarse en sus competencias, estés muy pendiente de que esa persona comparte los mismos valores, comparte la cultura y eso es lo que realmente está buscando y conseguir que por mucho que una organización crezca, se siga manteniendo esa cultura porque es su valor fundamental, ¿no? Entonces eso estará relacionado pues, con crear un ambiente y un clima de trabajo que sea agradable, con que haya una inversión en formación, en desarrollo profesional, que la gente realmente tenga ese bienestar del que nosotros hablamos, el bienestar, digamos, del empleado, que sean culturas inclusivas, que se practique la diversidad, que haya políticas de igualdad, que se practique la autenticidad, la transparencia de la organización. Si todo esto, que es lo que buscan ahora fundamentalmente los jóvenes, lo consigues, la retención del talento se hace una tarea muchísimo más sencilla. Exactamente. Si nos está escuchando y acabar de conectar ahora, pues estamos hablando con Mario Alonso, él es economista y abogado, y junto a Javier Cantera, que es doctor en psicología, han escrito este fantástico libro del que estamos hablando, Talento, Empresas y Cultura, Manual de Gestión de Equipos y Talento para Firmas y Despachos Profesionales. Una pregunta que le suelo hacer a todos los autores, ¿os ha costado mucho escribir el libro desde que dijiste, íbamos a escribir el libro tal, hasta que ya lo entregasteis a la editorial y habéis visto ya el libro impreso, que lo podéis tocar con las manos? ¿Os ha costado mucho? Bueno, a ver, de escribir un libro es una tarea importante, sin duda, todo cuesta mucho. Nos ha llevado a escribirlo pues algo más de año y medio. Y eso que nosotros, tanto Javier como yo, partíamos de otros muchos libros que ya hemos escrito sobre la materia, muchos artículos en los medios. Pero bueno, a pesar de todo esto, el enfoque ha sido muy diferente. Y hay otro añadido. Yo, este es el primer libro, creo que Javier se ha hecho alguno más, pero yo es el primer libro que escribo en conjunto. Y aunque Javier y yo estamos muy alineados, obviamente no es lo mismo que si lo escribes solo, ¿no? Por lo tanto, tienes que coordinarte y trabajar, digamos, en conjunto. Entonces, ha sido un gran esfuerzo. Y eso también lo defendemos mucho en el libro, ¿no? Yo defiendo mucho los conocimientos transversales y las personas que, aparte de trabajar en alguna cosa concreta, pues tienen otras aficiones o otras habilidades. Entonces, yo personalmente, y además ha dado esta casualidad, pues me dedico también a la novela como afición, pero bueno, una afición que cada vez me lleva más tiempo. Acabo de publicar mi sexta novela y ha dado la casualidad que en la misma semana se han publicado los dos libros, ¿no? Este de Talento, Empresas y Cultura, que es un libro de gestión, y mi última novela, que se llama El lamento de la grulla, que también me ha costado lógicamente mucho escribirla, ¿no? Entonces, bueno, los que tenemos esa facilidad o esa afición a la escritura, pues a pesar de la dificultad, pues siempre sacamos tiempo para escribir. Y ya digo, yo personalmente lo hago habitualmente, publico en muchísimos medios económicos e incluso en prensa general, pues de asuntos de actualidad o de asuntos de gestión y bueno, y ya digo, y el mundo de la literatura, pues con esta publicación de mi sexta novela, pues estoy muy, muy involucrado, sin duda. Exactamente. Y cuando ya tuvisteis claro que ibais a escribir este libro, ¿desde el principio creasteis un armazón, un andamiaje o fuisteis improvisando? Me refiero a la improvisación, que a ver si me entiendes, sería pues que más o menos tenéis claro sobre lo que vais a escribir, pero que vais improvisando capítulo por capítulo, no tenéis, digamos, claro el andamiaje. La diferencia entre pues el escritor de brújula y el que no lo es, que sería pues en una novela, digamos, la pregunta sería más adecuada para escritor de ficción que de ensayo, pero bueno, en vuestro caso, ¿cómo ha sido un poco el desarrollo de la escritura de este libro? Vale. Sí, Fran, esta es muy buena pregunta. Esta me la han hecho muchas veces en el mundo de la literatura, efectivamente, lo que dices, escritor de brújula o escritor de mapa. Yo en literatura, pues quizás sea un poquito más escritor de brújula, pero en los libros de gestión, pues probablemente somos tanto Javier como yo más escritores de mapa. Nosotros, cuando nos planteamos este libro, tuvimos un par de reuniones intensas para construir un índice que era ya el armazón de alguna forma definitivo del libro. Nos repartimos los capítulos porque yo tengo quizá más experiencia en gestión práctica, en gestión de socios, y él tiene más experiencia en temas relacionados con talento, ¿no? Porque él está en el mundo más de los recursos humanos y yo estoy más en el mundo, digamos, de las finanzas y del derecho, ¿no? Entonces nos repartimos los capítulos, luego hemos ido trabajando en conjunto y sí, pero realmente en este caso creo que hemos sido mucho más unos escritores de mapa, porque desde el principio hemos tenido claro lo que queríamos y hacia dónde queríamos dirigirnos. Sí, en los textos de no ficción es lo habitual, Mario. ¿Qué te iba a decir? Solemos hacer la misma pregunta, que esta minisección la inauguramos con Alberto Vázquez Figueroa, gustó mucho, y le preguntamos a todos los escritores, que es cuál es el entorno que eligen a la hora de ponerse a escribir. Si tienen un despacho, si tienen una habitación, si les da igual escribir en un sitio que en otro, si se ponen música, si deciden noche, día, etcétera. Cuéntanos un poco tu entorno. Como no tenemos el de el amigo Javier, pues bueno, cuéntanos al menos el tuyo. ¿Qué eliges? ¿Qué día qué momento del día? Música, todo esto que te he comentado. Bueno, yo normalmente escribo únicamente en fines de semana y en vacaciones, digamos, es decir, distingo claramente en lo que es la labor del día a día de trabajo de la reflexión que requiere el escribir, tanto si escribes literatura como si escribes libros técnicos. Entonces yo escribo o desde viernes por la tarde hasta el domingo por la noche, por así decirlo. Suelo hacerlo siempre muy a primera hora, soy mucho más alondra que búho, con lo cual empiezo mi jornada muy pronto y los fines de semana también. y es el momento en el cual estoy más concentrado. Sí que suelo ponerme música clásica. Yo soy muy aficionado a la música y, entre otros, he sido incluso en su día músico semiprofesional en aquellos tiempos de la movida madrileña, que ya han pasado 40 años. Pero bueno, lo que me suelo poner para escribir es música clásica. Y sí, en mi despacho. Normalmente trabajar fuera de mi despacho para escribir me cuesta porque requiere, yo creo, una concentración muy alta. Exactamente. Y otro aspecto que comentamos con todos los autores, cómo convivís con el mundo de la piratería. Internet es fantástico para darse a conocer, pero claro, si te das a conocer demasiado, pues cabe la posibilidad de que te pirateen, te fusilen textos, etcétera, etcétera. Los músicos tienen la posibilidad o la herramienta de poder hacer un bolo musical y ahí pues ganan dinero, pero los escritores, a no ser que deis conferencia, pues lo tenemos bastante, bastante crudo. ¿Cómo convivís con el mundo de la piratería, derechos de autor y todo esto, Mario? Sí, bueno, yo que estoy, ya decía antes, muy vinculado también al mundo de la música, lo cierto es que tanto en música como en literatura, pues ahora ya los autores viven prácticamente los músicos de conciertos en directos y los que nos dedicamos más a la literatura, pues esto, bueno, claro, de vez en cuando cada uno tengamos nuestro trabajo, ¿no? Pero pues temas de conferencias, de artículos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, a mí desde el punto... Ni Javier ni yo escribimos con un afán de ganar dinero, ¿no? Entonces, a mí personalmente no me preocupa, sí que me molesta mucho el mundo de la piratería, porque me parece que al final el talento es lo más valioso que tiene una persona y por lo tanto copiarlo me parece algo terrible. Pero a mí personalmente, en el mundo del técnico, pues no me preocupa, ¿no? No me preocupa que haya personas que de alguna forma cojan esos textos y los utilicen para lo que quieran, ¿no? A mí me parece que al final estamos aportando conocimiento a la sociedad desde nuestra humilde posición y no estoy especialmente sensibilizado en mi caso, aunque, como digo, la lucha contra la piratería es un deber fundamental porque eso hace que al final sea mucho más difícil que salga el talento y que aflore el talento, ¿no? Y por último quería conocer tu opinión sobre un debate que se ha ido generando entrevista tras entrevista aquí en Radio Esperantia, y es si se nota que un escritor depende de la literatura para vivir, esto es complicado, y entonces añado, para completar sus ingresos, o si se nota que ya tiene un trabajo ya más o menos que le asegura los garbanzos y que esa intensidad pues no se nota demasiado. ¿Tú crees que se nota un escritor que tiene la literatura para vivir o para completar sus ingresos, o no se nota, que da igual? Bueno, yo creo que yo estoy muy en contacto con el mundo de la literatura y con la mayoría de los escritores, digamos, pues de la élite de los escritores en España, y yo creo que hay que decir con rotundidad que escritores que vivan solo de la literatura se pueden contar. Hay muy poquitos los que viven solo de la literatura, es decir, vendiendo libros, para entendernos. Con lo cual, la mayoría de ellos pues tienen que tener otros complementos, pues eso, desde dar conferencias hasta escribir artículos, hasta buscarse otro tipo de ocupaciones, ¿no? Por lo tanto, yo no creo que eso se note en absoluto. Prueba de ello, y no voy a decir nombres, pero hay escritores extraordinarios, cuando digo extraordinarios son los números uno para mí de este país, que lamentablemente, por el número de copias que venden de sus libros, no pueden vivir solo de la literatura. Por lo tanto, me parece que esa es una discusión que no estoy de acuerdo. Es decir, que no se puede distinguir una situación de la otra. Ahí está. Por eso añado que es completar sus ingresos, porque ya sé que la realidad es bastante compleja y vivir de la literatura es prácticamente, bueno, yo diría que es un milagro prácticamente, sí, Mario. Sin duda, sí, sí. Pues Mario, no te quitamos más tiempo, que sabemos que estás muy ocupado. Ha sido un verdadero placer compartir este tiempo contigo. Estamos hablando con Mario Alonso, que junto a Javier Cantera han publicado este fantástico libro, Talento, Empresas y Cultura, Manual de Gestión de Equipos y Talento para Firmas y Despachos Profesionales. Un libro que merece la pena, publicado por la editorial Lid. Mario, si te parece, pues volvemos a contactar en unos cuantos meses, a ver si también pues puede intervenir el amigo Javier, y así nos vais contando un poco la evolución del libro, ¿te parece? Estupendo, estaremos encantadísimos. Y nosotros despedimos al amigo Mario Alonso, el autor de este libro, junto a Javier Cantera, y hacemos lo propio con la revista de Radio Esperantia. Recibí el cordial saludo de Franco Tasavedra desde la realización y presentación, y como digo siempre, este audio junto a los textos, los enlaces, etcétera, etcétera, y formas de contacto las tienes en radioesperantia.com. Puedes escucharnos a través de la emisión online, la emisión convencional, irte directamente al podcast, irte al audio, irte a la forma de contacto o directamente con el enlace, pues adquirir el libro aquí. Todo facilidades para hacerte la vida muchísimo más sencilla. Como digo siempre, a ser moderadamente felices y hasta la próxima. Muchísimas gracias. RadioEsperantia.com, otra forma de escuchar la radio.